Estás escuchando Revirradio.es. Son las 8 de la tarde. Segundo programa de Surcando el Rock. Huele a fin de semana, nos acercamos ya, nos acercamos al fin de semana, nos acercamos a la fiesta, nos acercamos al rock and roll. Y para eso hoy tenemos a unos grandes invitados. Dani. Buenas tardes, buenas noches, segundo programa de Surcando el Rock. Hoy tenemos aquí a unos cuantos degenerados, una banda muy amiga. Aparte de un tercer integrante de Surco que también está como colaborador, con también un pequeño colaborador nuevo que también seguro que estará aquí otros días. Y contamos hoy con Lobo Negro. Decir hola, chavales. Bueno, decirnos algo, chavales. Presentaros a la audiencia. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Quién va primero? A ver. Pues bueno, a ver. Si queréis empiezo yo. Bueno, pues presentaros, Orlando. Presentaros, decir que además qué hacéis en la banda, aparte de tocar lo que sea. Tocar los huevos un poco. Eso siempre. Bueno, yo soy Orlando, soy el vocalista. Un placer estar aquí con todos vosotros. Y bueno, gracias por la invitación. Bueno, yo soy Manu, soy el bajista de Lobo Negro. Es bajista de Surco. Vale, vale, sí, luego hablaremos de eso. Uy. Yo soy Rubén, guitarra en Lobo Negro. Yo soy José, el otro guitarra. Gracias por acogernos en esta noche de rock and roll. Por supuesto. Más que bienvenidos, el Mario, di hola. Nuestro, caballeros. Bueno, hola a todos. Soy Mario, el Surco. Hola, Mario. No había saludado por razones de logística, pero aquí estamos, pues... Todo un placer recibir a semejantes engendros, hijos del mal, rocanroleros de cepa. Bueno, y buena gente. Y tremendos amigos también. Y borrachos, bienvenidos, hombre. Borrachos, pero borrachos. Bueno, tenéis por delante un montón de cositas que iremos poco a poco hablando durante esta noche, ¿no? Pero lo primero, y que habrá que repetir durante esta noche un par de veces, es que tenéis ya una fechita, ¿no? Para tocar. Sí, el 5 de febrero. ¿Dónde va a ser? Vamos, en la sala Six. En Aluche. Muy bien, calle Yescas 100, por lo que veo por aquí. Exacto, a las 9 de la noche. Quien quiera venir, invitado está. ¿Es sábado o viernes? Sábado. Es un sábado. Muy bien. Sábado 5 de febrero, todo el mundo en la agenda ya marcando una X para ahí ir vamos. A ver a Lobo Negro, señores. Me voy a bajar los pantalones en este momento. Creo que hay más de uno ya borrando la X de la agenda. contarnos un poco, precios de entrada y demás. Yo lo que sé estaba, es que son 8 euros. Pavos, la entrada. 8 pavos, pero con consumición. Con consumición. Genial, eso que no falte nunca en un concierto de rock and roll. Por supuesto, una cervecilla por lo menos que se pague ahí el local. 8 euros y un gran espectáculo de rock, ¿qué más se puede pedir por un sábado por la noche? Está clarísimo, además la podéis ya comprar las entradas en Entradium. Exacto. Muy bien, pues que no falte todo el mundo comprando esas entraditas. Vamos a ir calentando un poquito la noche con uno de vuestros temitas. ¿Cómo se llama esta canción que vamos a escuchar? Las calles de Madrid. Las calles de Madrid, creo que sea. ¿Y qué algo más del tema? ¿Por qué las calles de Madrid? Bueno, el tema es porque yo no soy de Madrid, yo soy de Valencia. Entonces, se me ocurrió ya empezamos a mezclar cosas. No, pero bueno, yo se me ocurrió ese tema porque estuve una época por aquí en Madrid un poco de tiraete y tal, pues bueno, descubriendo un poquito los bares, ¿no? Y importante, bueno, importante. Con estos engendros que se dicen aquí. Y bueno, sacamos un tema un poco rock and roll y todo apuntó que la letra iba a ser esa. Sí. Así que bueno, la saqué, funcionó y bueno, trata sobre una noche en las calles de Madrid, olvidando un poquito las penas que todos tenemos y pasándolo bien. Y conociendo bares. Sí, conociendo mucho bares. Bares, no son solo bares, también chicas. Esquinas. Una noche completita. Bares, chicas. Bueno, pues os dejamos con la escucha de Las calles de Madrid. De Lobo Negro. Hoy me he regalado una sonrisa al ver mi cara en el espejo al amanecer. Fue una noche loca puesta del revés. Loca, loca, loca, no lo quieras saber. Casi no recuerdo qué es lo que hice ayer, pero la chica de mi cama tiene algo que ver. Entre copa y copa me puse a bailar, pero los tíos de la puerta nos echaron del bar. Aquí no pasa nada, de vuelta a empezar, nos vamos a otro sitio que nos vuelvan a echar. Salí un momento a ver el sol y de repente apareció el sinvergüenza que llevo dentro. Y los cigarros y el alcohol maltratan mi corazón. Creas que yo soy el eterno perdedor. Soy la voy a invitar. Te juro por mi vida que era dura beber, que el humo del tabaco me irritaba la piel. Entre copa y copa la puse a bailar, pero los tíos de la puerta nos echaron del bar. Aquí no pasa nada, de vuelta a empezar, nos vamos a otro sitio y que nos vuelvan a echar. Salí un momento a ver el sol y de repente apareció el sinvergüenza que llevo dentro. Y los cigarros y el alcohol maltratan mi corazón como aquella canción. Pasé las noches sin dormir, ahogando las penas de vivir en las calles de Madrid. Y aunque creas que yo soy el eterno perdedor, solo soy un vividor, solo soy un vividor, solo soy un vividor. Bueno, temazo de los Lobos Negros, las calles de Madrid. Oh, yeah. Hey. Orlando no nos contó qué conoció más, si esquinas, bares o chicas. De todo un poco. ¿Cómo quedó el marcador? Aceras conocía. Aceras, frente a frente. Y de cerca. Y de cerca, sí, tiradillo. Cara a cara. Pero bueno, son historias para vivirla, ¿no? Bueno, pues somos una banda de rock and roll y yo creo que cuando uno hace una banda de rock and roll lo lleva allá adentro, ¿no? Sí. Entonces las experiencias de la vida son bastante, podríamos decir, fuertes. Hay que buscar esa inspiración por algún lado. Sí. Siempre, siempre. Claro que sí. Bueno, este tema es del disco, del primer disco, ¿no? Sí. Eso es. Y digo yo que vale ya de vivir de antiguas rentas, ¿no? Que iréis a sacar algo nuevo. Sí, de hecho hemos grabado ya unos cuantos temillas y sobre todo hemos promocionado ya el álbum, la canción del single de hoy, que es una baladita. Es un poco más tranquilita, es algo diferente que queríamos hacer. Un poco más, no sé, por decirlo de alguna manera, espiritual, ¿no? La hicimos un poco, la letra fue compuesta en la pandemia y todo, y bueno, pues entonces tirábamos un poquito, pues como todo el mundo, ¿no? Miras hacia adentro de ti mismo, compones las cosas de una manera diferente. Hay fiesta en ti, pero no de esa manera, ¿no? Intentas transmitir un mensaje. Y ese mensaje lo transmitimos con la de hoy, que también hicimos un vídeo que ya está en YouTube, lo podéis ver. Es un vídeo muy chulo, que se grabó en 2 días en San Martín de Valdeiglesias y luego cerca del Escorial. Fue, no recuerdo dónde era. En la presa de Valmayor. Valmayor. Vale. Como has dicho, retomo un poco tus palabras, ¿no? Has dicho que se grabó en la pandemia y demás. En la pandemia yo creo que todos los grupos nos hemos vuelto muy locos, ¿no? Hemos intentado hacer cosas distintas. Y yo creo que la gente se ha reinventado a sí misma y más sobre todo en la música. Yo creo que los músicos se han reinventado porque la manera de hacer música ha sido diferente, la manera de ensayar y la manera de pensar en cuándo voy a poder tocar en directo, ¿no? Y si has tocado en directo, porque yo fui a veros en la pandemia, bueno, cuando ya se podía tocar, que estábamos un poco en plan, que éramos, ¿cuántas personas? 30 personas. Foro de 30 personas. Un aforo de 30 personas, o sea, era, pero fue genial, ¿no? El volver a ver a músicos en el escenario, y bueno, cuando fui a veros fue un placer veros, y la verdad es que la única pena fue, pues, estar uno, pues, cada 10 metros veías a 3 personas sentadas en una mesa. Era un poco... La mesita, no poder levantarte. Con la mascarilla puesta, pero bueno, son las cosas de la vida. Son algo que, bueno, no voy a comentarlo porque yo soy bastante, pues, digamos, especial en ese tema, ¿no? En ese tema soy bastante especial, no vamos a comentar de dónde ha venido el virus, qué es lo que es el virus. Por supuesto que hay un virus, pero... No entremos en polémica. No te vamos a pedir la definición de especial. Sí. Aquí estamos todos, señores policías y Guardia Civil, aquí estamos con las distancias de seguridad y las mascarillas puestas. Por supuesto. Una cosita, desde la pandemia sí que, por lo menos yo hemos tenido oportunidad de veros ya... Pues yo en 2 ocasiones, sí. En directo. Sí. Lo he gozado muchísimo, esa actitud que tenéis en el escenario, esos botes que pegáis. Al día siguiente, ¿cuántos moratones os lleváis para el cuerpo? Porque estáis todo el puto día en el suelo, saltando y como cabrones. Contanos un poquito de esos directos y cómo os preparáis para dar ese despliegue de adrenalina. Yo te puedo decir al menos que, por mi parte, y creo que igual por la de casi todos, o sea, yo llevo unas agujetas al día siguiente. Pero lo que digo yo siempre, o sea, el vivirlo ahí arriba... Es, vamos, la mejor sensación que te puedes llevar a tu casa. O sea, ver disfrutar a la gente abajo, la gente que aplaude, que se lo pasa bien, disfruta, canta canciones, baila dentro de las limitaciones que se ponen ahora con las medidas de seguridad y tal. Esa sensación hace, vamos, o sea, como digo yo, es la mejor droga que puedes tener nunca. O sea, esa sensación, ese momento exacto en el que estás disfrutando con tus 4 compañeros de banda, en mi caso, que somos 5 total, con los 4 y tal, es... Vamos, un sentimiento increíble. Y hace que lo des todo, saltes, te muevas, por ver disfrutar a la gente. O sea, la música es lo mejor que tiene en ese momento. O sea, el sentimiento que transmites y hace que todo el mundo vaya a tope. Entonces afirmamos esa frase tan manida, ¿no? De que el rock and roll es actitud. Sí. A mí me parece que Lobo Negro demuestra muy, muy bien ese eslogan, máxima. Lo que no queríamos perder era sobre todo a la hora de cuando tocamos en los conciertos cuando la pandemia y sobre todo ahora más, sobre todo, ahora cuando nos veis el día 5 va a ser brutal. Pero lo que no queríamos perder era sobre todo la esencia, digamos, de Lobo Negro, que el Lobo Negro es el directo, es un directo. Brutal, o sea, lo que queremos es que el que esté abajo lo disfrute, que joder, que vea un espectáculo de rock and roll, que cojamos, nos movamos, porque nos movemos los 5, porque estamos los 5 para acá, para allá, y la gente lo goza, yo veo a la gente y lo pasa de puta madre. Ver esa sonrisa, doy fe. Vamos, es bueno, increíble. ¿No? Yo, a mí no me quedan pantalones, los rompo todos, no sé qué pasa. No me quedan pantalones y aparte le envié un vídeo a mi madre de un directo y me dice, come, hijo mío, come, porque la marcha que llevas te vas a quedar en los huesos. O sea... Siempre, siempre está en el suelo, siempre dice, no, joder, es que Orlando siempre está en el suelo. Estoy donde me dejen estar, estoy en el suelo, si veo algo que me puedo colgar, me cuelgo, si veo algo que puedo saltar, pues salto. La verdad es que tengo ganas ya de que empecemos a tocar en locales donde haya más, un poquito más de opciones. De y Dios quiera que no me rompa un brazo o algo, porque la verdad es que pierdo un poco el control. La verdad es que se me va mucho, es lo que decían mis compañeros de banda, de que lo importante es la adrenalina y la verdad es que cuando subes al escenario no piensas en nada más que dar un buen espectáculo y sobre todo pasarlo bien. Si no lo pasas bien, tienes un problema entonces. Y yo creo que aquí lo principal para nosotros es pasarlo bien y todas esas horas de ensayo que tenemos detrás y todo, cuando vamos al escenario, nos quitamos ese peso de encima y vamos para adelante Y la verdad es que a mí me mola mucho. Yo es la primera vez, tengo que decirlo, que soy el vocalista, pero es la primera vez que me pongo como vocalista en una banda. Y bueno, el gusanillo me gusta. Me gusta bastante y creo que voy a seguir. Voy a seguir un tiempo haciendo esto. Aunque alguna vez, pues bueno, puede ser que me rompa un brazo o una pierna. Bueno, eso son cosas, daños colaterales. Sí, sí, exactamente. ¿Y por qué subrayas como vocalista? ¿Tocas otro instrumento? Sí, sí, yo toco la guitarra. Ah, ya. Me voy a poner un poco ahora con el grupo, ayudando un poco. Ya ayudé un poco en el pasado, en las calles de Madrid, a componer un poquito. Porque yo soy un tío que cuando compone, soy muy yo. Entonces esta gente compone una música y yo cuando veo el estribillo digo, bueno, vamos a ver, me voy a mi casa. Estos están un poco mosqueados porque siempre me sacan una idea, me la dan a mí y dicen: ¡Trabajo sucio! ¡Trabajo sucio! El Orlando lo va a cambiar, y exactamente, va a llegar el estribillo y voy a cambiar algo más melódico a mi manera de. A ver, es la manera que uno tiene de cantar, de transmitir. Entonces es importante de que tú transmitas algo como vocalista. Me he dado cuenta de que eres una parte muy, pero que muy. Todos son importantes, pero el vocalista es muy importante en ese sentido. Cómo transmitir las cosas. Los instrumentos es diferente. Tú sacas una canción, aquí va, pero luego llega el vocalista y ¿qué le meto yo al estribillo? Si estos acordes pues no van con la melodía que voy a llevar arrastrando el resto de la canción. Entonces, ahí es donde voy metiendo yo esas cosillas mías para que la canción le dé un poquito de forma y al final acabe, pues, por ejemplo, con Las calles de Madrid, que era muy diferente al principio, y al final acabamos haciendo algo brutal, y sobre todo estos chicos haciendo el doble de guitarra, y bueno. Veníamos en el coche, y ahora, pues como cuando terminamos del concierto, pues hemos dicho, joder, vamos a componer más. Y hemos compuesto, y le pasamos hace nada, ayer. Bueno, pues hemos hecho la estructura entera de la canción, tal y cual, no, pum, te cambia el estribillo. Ayer me hice dos cervezas en mi casa y... Manu, son vocalistas, son así. Son tíos raros que nos joden las canciones a todos los demás. Pero a ver, sí, eso sí. Que ustedes están describiendo, ¿qué pasa con las canciones de Lobo Negro? Con Surco pasa, pero claro. 32 veces. 32 veces, o sea. Eso pasa absolutamente en todos los grupos. Yo creo de vocalista a vocalista. Lo mantenía bajista. Se han juntado dos. El resto, miradme, son unos capullos. Bueno, pues vamos a escuchar una de esas melodías que se ve muy bien en esta balada preciosa, que se llama Hoy. Y aprovecho para dejaros un número de teléfono por si alguien quiere comentar por WhatsApp, ¿qué le parece? El número es 608-600551. Pueden escribir, pueden mandar audios, pueden mandar fotos, videos, lo que quieran. Esperamos vuestras respuestas y os dejamos con Hoy. Venga. Ausente libertad, he buscado la razón que me guíe en mi eterno y difícil caminar. Tengo algo en mi interior que me empuja a quererme a mí mismo más y más. He soñado alguna vez que mi vida está brillando en la inmensa eternidad. Cada momento de mi voy encontrando la verdad de todo aquello que dejé escapar. Oh, oh, oh, oh. clave, con la luna entre tus pies, has bebido en esa fuente que nadie pudo beber. Es un sueño de cristal ante una tempestad que no duda en romperlo si lo dejas de cuidar. He escuchado alguna vez la existencia de un lugar donde el alma de alguien triste puede entrar y descansar. Yo te hablo del amor de la gente con dolor que regala su sonrisa donde esté la soledad. Cada momento de mi caminar voy encontrando la verdad de todo aquello que dejé escapar. Temazo, Dios mío. ¡Woo! Y esto ha sonado muy fresco, ¿no? Como muy de costa. contarnos un poquito, porque yo he visto, tenéis un videoclip que está guapísimo, está en YouTube, ya sabéis, ponéis Lobo Negro y ponéis Hoy. Todo junto. Lobo Negro todo junto. Ponéis Hoy y ahí podéis ver el pedazo de vídeo que se han marcado. Y está muy chulo. Yo sé dónde está grabado porque me lo habéis contado hace un rato, pero contárselo a toda la audiencia, por favor. Que es muy, muy chulo. Vale, eso está grabado en casa. Yo estuve viendo sitios por donde yo vivo. Es en San Martín de Valdeiglesias. Y estuvimos mirando un poco de, pues bueno, un par de sitios para grabar el... Teníamos una idea principal para hacer el vídeo. Al final cambió un poco, pero yo creo que el objetivo al final se consiguió bastante... Bueno, se acerca bastante a la idea que teníamos el grupo, en general. Falló algunas cosillas al final, pero estamos muy contentos con el resultado. Y se grabó pues en los alrededores de San Martín de Valdeiglesias. Aparte, el mismo día que grabamos el vídeo hubo un incendio. El incendio en la presa de... En la presa de Pelayos. Pelayos de la presa, perdona. Además, Pelayos. Si veis el vídeo, si os fijáis en las letras... Sale humo por ahí. Sale humo. Y eso fue el incendio. Era el incendio. Salieron los efectos especiales gratis. De hecho, nos tuvimos que mover el día siguiente a grabar el resto de pues el del vídeo a lo que mayor es. Porque no podíamos acceder a donde Exacto. íbamos a ir. Joder. O sea, ya, ¿y el plus de peligrosidad lo cobrasteis o...? No. Aquí tampoco pagaban. Esto... solo rellenamos un poco más la nevera y ya está. Ya está. Bueno, o sea, esto del rock and roll está todo incluido en el mismo paquete, ¿sabes? O sea, lo bueno y lo malo. Daños colaterales en rock and roll nunca hay. Esto es lo normal. Daños colaterales para el hígado, entonces. Siempre. Bueno, aparte de todas maneras de vosotros mismos, que estabais ahí todos muy, muy guapos, también había más gente en el vídeo, ¿no? Yo reconocí una persona, yo la tengo mucho cariño, ¿no? Paloma. Una bruja sí, malvada sí. Que además está haciendo también con vosotros alguna otra cosita, ¿no? La manager, sí. Pues bueno, en principio es una historia un poco rocambolesca, porque en principio se dijo que fuera mi hermana, ya que a ella le gusta todo el tema esotérico y tal, y se le propuso a ella, pero al final se puso enferma y no pudo asistir a... Sí, entonces, pues Paloma se ofreció, que es nuestra manager, y salió muy bien, muy redondo. Está muy chulo, muy chulo. Buen chapalante ella, o sea, ya sabes. y el rock and roll. Vale, me gustaría que nos contarais un poco porque, joder, escuchando los temas, viendo que el disco es del 2020, si no me equivoco, ¿no? Sí. Del 2020, yo sé que lleváis mucho tiempo todos en el mundo de la música, pero Lobo Negro lleva relativamente poco tiempo. ¿De dónde, muy poco. ¿De dónde nace esto y por qué? O sea, ¿por qué motivo, con las cosas como están actualmente y como está el rock and roll en este país, de dónde nace Lobo Negro? Pues, a ver, Lobo Negro nace de que nos queríamos juntar. Sobre todo fue un mensaje que le mandé a Rubén, a Tiri, sí. Que le dije, oye, vamos a tocar tal y cual. Tiri es guitarrista, ¿eh? Sí. que ahí nos ven, joder. A Rubén, al guitarrista, a Tiri. Rubén. Bueno, y venga, pues vamos a juntarnos, vamos a hacer... Joder, vamos a hacer rock and roll. A los dos nos mola el rock and roll, lo que es el rock and roll un poco de la cepa más clásica. Yo venía de Surco, de vosotros, y este venía de... Tiri venía de Mala Muñeca, venía de Horses Destruction, que es una banda de rock californiano, de punk rock californiano. Bueno, pues dijimos, venga, vamos a hacer rock and roll, que no, a los dos nos gusta el rock and roll. Cogimos un poco de bases y tal y cual, ya fuimos buscando más músicos, dijimos, joder, a José toca la guitarra y la toca bien, y ya después a Orlando le contactamos por una página, por Solo Músicos, y a Javi también por Atiza y tal, y nos juntamos, y la verdad es que el primer ensayo que hicimos juntos sacamos Lobo Solitario. Fue increíble, fue de... Venga, y fue de decir de esto es rock and roll y esto es lo que queremos hacer. Nos divertimos y dijimos, venga, vamos a seguir para adelante, a ver qué sacamos. Hay algunas ideas de cuando éramos Rubén y yo Habemus Resaca, pero lo hemos ido evolucionando y siempre contando con la opinión de todos, porque somos Lobo Negro y lo que queremos en Lobo Negro es que las canciones sean de todos. Sí. Lo bueno, ¿esos principios fueron en qué año? Esto fue, no, el año anterior a sacar el disco, en el 2019, 2018, a lo mejor junio del 2018... No, 2019 en verano, yo creo que ya empezamos a hablar un poquito, y sí que nos empezamos a juntar, sí, y tal. Sí, sí, sí. O sea, de empezar a juntarse a disco... No, o sea, no. Durante menos de un año. A principios de 2019 fue cuando nos juntamos, vosotros empezasteis antes. Sí, nosotros empezamos antes. Y en 2019 fue cuando ya... Cogemos la formación que tenemos y... Bueno, de todas maneras, en dos años, juntaros, sacar temitas nuevos, sacar un disco y ahora, luego nos contaréis, ahora todavía no, pues vamos a darle un poco de emoción al programa, pero también vais a tener en breve alguna otra cosita que luego nos contáis, joder, pues está, vaya dos años más bien aprovechados. O sea, seguimos sacando cosas, ¿eh? Ese es el espíritu. Lo bueno es que... Para es... que salga todo así de rápido, tiene que haber una química... Eso es lo que notamos el primer día. Eso es lo más importante, que eso fue cuando nos juntamos un poco todos ya en el local. Ya una vez estaba Orlando a la voz, luego se integró el batería, ya estábamos las dos guitarras y Manuel bajo y tal. Lo que notamos fue que es la típica frase manida que se dice mucho, o el típico tópico, que es de notas una química especial en el local que no has notado antes. Pues sí, sí. Eso lo notamos. Puede ser la frase más cliché del mundo, pero sí, cuando pero, es cierta, pero eso es cierta. Totalmente cierta, pero en cuanto a la música, como en todo, igual que cuando tienes una novia o novio o lo que te apetezca tener, no, que tienes esa química especial, pues pasa igual en la música. Así es, sí, notas sí algo especial, notas algo bueno, bonito, que te hace trabajar, mejorar y tal, y eso fue lo que nos hizo, vamos. Sí, sí, que vas a la sala de ensayo con ganas de ir. Y lo bueno es que era eso, que no nos estancamos ahí, que cogimos y dijimos que queremos evolucionar todos y queremos seguir componiendo y evolucionando a la vez. Pues venga, vamos a hacer algo más. Y en cosa de nada, en menos de medio año teníamos preparado lo que grabamos en 2020 en Geek Records con Pepe y tal, que eran 7 temas, que son los que estaban en Spotify y tal. En YouTube el disco ha subido entero. Eso salió en menos de medio año. El disco se llama Lobo Negro también, para que lo podáis escuchar. Y está en Spotify, YouTube y, bueno, me imagino que en todas las plataformas habituales, sí, sí, sí, ¿no? Sí, en Amazon Music, Spotify, YouTube, está en... Bueno, donde lo busques, estamos. Igual que para tocar donde lo busques, estamos. Y a los que no han anotado o llegaron tarde... En YouTube hemos desbancado ya Anchor. Es decir, tú pones Lobo Negro todo junto y ya salimos los primeros. O sea, ya hemos conseguido... Es un logro ya. Habéis hablado, bueno, y lo estamos viendo todos, ¿no? Que escuchando, que vuestro rollo es el rock and roll clásico, y Y joder, se notan, yo he notado influencias, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero tenéis varias canciones, a mí me recuerda, ha habido varias canciones que me han recordado a Platero, hay toques ahí de AC/DC, incluso de Los Cigarros, que es un grupo que ahora está muy, muy en el alza, ¿no? Pero al final tenéis el sentimiento y el rollo que vosotros mismos habéis creado, que es Lobo Negro. O sea, no deja de ser rock clásico, pero vosotros habéis conseguido darle un toque, yo creo. Claro, es lo que te digo, la química que tuvimos tal. Claro que nos, dijimos, venga, porque siempre que tiras, vas a tirar siempre a un estilo. Venga, joder, ¿qué harían los Plateros? Como dice José, ¿qué harían los Plateros? Esto. Pues, y componemos, ¿qué harían los Cigarros? Pues esto. ¿Qué haría AC/DC? Pues esto. ¿Y por qué? Suena bien. O sea, ¿por qué no tirar por esa línea? Y ahí llego yo después para joderlo todo. ellos van componiendo y luego yo voy cambiando las cosas. Este es el heavy. Yo es que soy componiendo y tú descomponiendo. A ver, yo es que vengo, yo soy el más heavy de todos. En toda banda siempre tiene que haber. Yo vengo de Megadeth, de Slayer, ese señor que está ahí. Todo tú esto, di que ¿no? Sí, Orlando, te entiendo. Estamos discriminadísimos. Joder. Sepultura, todo eso. Yo venía detrás. O sea, yo cuando tocaba la guitarra, pues sí, tocaba muy trasero. A mí me gusta mucho la caña. Y bueno, supongo que ahora, pues con la edad también, no es que me considere viejo para nada, pero tenemos ya una cierta edad. Y... Tienes. Que cumpliste años en el último concierto. Sí, sí, 45. 4 o 5. Pero escucha, si me afeito, gano mucho, ¿eh? Sí, sí. No, si ganas afeitado, no afeitado, si eres el frontman. Bueno, o sea, eres escucha, pero al final lo que pasa es que nos hemos juntado con muchos estilos aquí en esta banda y al final hemos decidido hacer un rock, como tú dices, bastante clásico, pero con muchas influencias. Y yo, de momento, las influencias que yo tengo no las he puesto en el grupo porque yo, la influencia era como guitarrista y aquí soy vocalista, entonces casi que ahí... Me acoplo a todo, simplemente he escuchado mucha música, yo escucho bastante música clásica, me gusta el jazz, me gusta el blues, el pop. Yo creo que cualquier músico, para ser un poco más productivo, tendría que escuchar de todo y luego ya encararlo a su estilo. Eso es lo que debería hacer cada músico, pero bueno, eso es una manera de pensar muy personal que tengo yo. Entonces yo escucho de todo y intento escuchar mucha música pop, mucha música rock, mucha música blues, clásica, mucha música de rock clásico, de donde vienen las estructuras clásicas y todo. Y es un poco difícil para mí meterme en plan vocalista, que ya, como os he dicho antes, es la primera vez que estoy en un grupo como vocalista simplemente. Pero bueno, no se me da mal y estoy cogiendo tranquilo la cosa. Pero bueno, yo creo que lo que hace Lobo Negro que sea un grupo... para mí especial, de todos los grupos que he estado tocando, es que cada uno vamos por una línea diferente que al final nos unimos a una, y es hacer rock. Y bueno, sí, tenemos algunas canciones en el tintero de que son muy heavy, pero yo creo que todos los grupos pecan de lo mismo, ¿no? Que si es muy pop, que si es muy esto. Yo tengo muchas como cantautor también en el tintero que, bueno, a lo mejor algún día hacemos algo con ello, quién sabe. Lo importante es trabajar en la música de manera global, en plan de voy a dejar mis sentimientos encima de la mesa, vamos a ver estos chavales qué pueden hacer y acoplarlo todo a un estilo. Muy bien, pues vamos a ir poniendo otro temita. Este también es del disco de 2020, porque ya el adelanto que tenéis de lo nuevo que habéis grabado ya ha sonado, que ha sido hoy, ha sido el anterior. Va a sonar ahora mismo Bésame. Uy. Oh, yeah. Sexy. A dónde voy, si me quieres debes entender.

voces que se pierden en lo profundo de mis días. No tengo casa ni dinero, no tengo amigos ni los quiero. Bueno, tenemos una nueva lista de reproducción del programa Surcando el Rock. La tenéis a vuestra disposición en también Facebook de Surcando el Rock y en la página de Revi Radio. Vayamos a ir añadiendo todos los temas que vais a estar escuchando, incluyendo todos los de hoy, en el programa. He sido el rey en mi retiro, miserable en mi destino. Dejé a mi Dios abandonado en la mitad de mi camino. No tengo casa ni dinero, no tengo amigos ni los quiero. Gente que no sabe o no quiere saber, que el tiempo cuando pasa arrastra cosas con él. Que nada se queda en el mismo lugar, que todos tus amigos se han cambiado de ciudad. Gente que no sabe o no quiere saber, quiere saber. Que el tiempo cuando pasa arrastra cosas con él. Que nada se queda en el mismo lugar, que todos tus amigos se han cambiado de ciudad. Bueno, tengo entendido que obviamente vuestra música está en las redes, porque ahora mismo el formato físico sabemos cómo anda, pero deduzco que tenéis Spotify, tenéis cosas en YouTube. Contanos un poco, ¿dónde podemos encontrar toda vuestra música? Sí, toda nuestra música está en todas las plataformas digitales y a nosotros nos podéis encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Ahí podéis ver información de todos los conciertos. Recordamos el concierto que tenemos el sábado 5 de febrero en la sala SIS de Aluche. 8 pavitos con consumición y más de hora y media de rock and roll prometemos ofreceros en directo. Vais a bailar seguro. Tenemos fe que dando un directazo. Y aprovechamos para recordar que hemos hecho un vídeo promocional con el tema que hemos escuchado antes, el de Bésame, y lo podéis encontrar en las redes, en el que podéis ver un poquito del espectáculo que ofrecemos. Gente que no sabe o no quiere saber, que el tiempo cuando pasa arrastra cosas con él. Que nada se queda en el mismo lugar, que todos tus amigos se han cambiado de ciudad. Gente que no sabe o no quiere saber, quiere saber. Que el tiempo cuando pasa arrastra cosas con él. Que nada se queda en el mismo lugar, mismo lugar. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 917-75-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvar. Muy bueno, vamos a seguir con los Lobo Negro. Bueno, Entiendo que si hoy ha sido un tema nuevo, alguna cosita más nos vais a poder ir ofreciendo, ¿no? Aunque bueno, coño, para haber sacado disco en 2020 bastante, bastante bien está. ¿Pero tenéis alguna cosita más preparada para los próximos meses? Algo hay. Hay cartas en la manga que estamos viendo a ver cómo lo vamos a hacer. Cómo vamos a editarlo, cómo lo vamos a sacar, pero de momento está grabado, está. Tenemos unos temas grabados que hemos grabado en la Caverna Estudio de Leganés. Muy bueno. Con la ayuda de Javi, de nadie. Y los tenemos ahí, están en la recámara, irán saliendo en los próximos meses, así que estén atentos a las redes que os llevaréis sorpresas. Muy bien, muy bien. Espero que nos aviséis con tiempo para poder también estrenarlo aquí en Surcando el Rock. Por supuesto, y componiendo muchos más todavía. Si queréis saberlo con tiempo, apuntaros, es decir, suscribiros al canal de YouTube. Tenéis que meteros, darle me gusta a Lobo Negro. Si es que al Manu no se le puede invitar a ningún sitio. No. Promoción. Claro que sí. Darle a. Os tenéis que suscribir a todo el canal de YouTube. Ahí veréis vídeos tan chulos como el de hoy. A todas sus canciones nuevas y las que tienen todo el disco entero, que son siete temazos de trallazos en su disco homónimo. Así que, oye, información toda es buena. Esto funciona así, sabemos los que, bueno, iba a decir los que nos dedicamos, pero no es así. Los que tenemos un grupo de rock and roll sabemos que tenemos que tirar de, pues eso, de emisoras, de promociones y demás. ¿Cómo veis el futuro del rock and roll en este país? ¿Cómo lo veo yo el futuro del rock and roll? ¿Difícil? Yo creo que no es el rock and roll, yo creo que la vida está llegando a un punto ya que está como... pues bastante saturada en cuanto a todo. Pero bueno, yo veo el rock and roll que siempre va a tener un lado, va a tener un rinconcito ahí donde va a reinar el rock and roll. Y hay mucha gente que cree en el rock and roll, hay mucha música por ahí todavía que existe y que quiere existir, y que todavía no existe y va a existir, así que bueno... larga vida al rock and roll, es lo único que puedo decir. Claro que sí. Mirad, justo ayer Salsa Roxa, programa también de Revi Radio, hizo un programa de 2 horas, una tertulia en la que hablamos de este tema. Así que ya sabéis, también está el podcast de Salsa Roxa, que está nuestro gran amigo Bernie al volante. 2 horitas justo sobre este tema. Bueno, vamos a... no queda demasiado, así que, coño, ¿qué más queréis contarnos? Pues, que no se os quede nada en el tintero. Nada, lo que digo, que como decís vosotros, que el rock and roll no está muerto. O sea, lo único que yo lo que veo en este panorama es que nos tenemos que apoyar todos con todos. O sea, no podemos coger y decir, vamos a tocar nosotros por nuestra cuenta, tenemos que apoyarnos, tanto grupos, porque por lo menos los grupos sí veo colaboración entre nosotros, pues oye, pues asistimos a nuestros conciertos, tanto de grupos tal y cual, pero yo lo que veo que tiene que haber una participación, tanto por los grupos, como promotoras, como salas, como estudios de grabación, tiene que haber, porque si no, esto se muere, es lo único que tenía que decir. Si no nos apoyamos entre nosotros, vamos por un mal camino. Qué razón tenéis. Claro que esto sí. Esto es así, o sea, esto es un círculo, tío. Y a ver, Surcos, si sois hermanos. Ruedan, es que así, si nos ruedan añitos, mal, vamos, es lo que hay. Pero es que no es solo eso, es que estamos muy... Yo estoy muy descontento con salas, porque son imposiciones que no podemos cumplir los grupos y menos mal que nos tenemos a nosotros, pero sí, esto es un negocio, pero... si lo tomamos como negocio, no podemos sacar el arte que tenemos en nosotros. O sea, o nos apoyamos todos, incluyendo salas, promotoras y discográficas en sí, que ya sé que este mundo está muerto y es otro... Bueno, eso no, eso nunca, hombre. No está muerto, pero hay que... Tú dile, Evaristo, que el punk está muerto. Te pega un guantazo, que esto no que está no, muerto. No es, carajo, nunca pero, muere. Pero nos tenemos que apoyar. Claro, que si una cosita, os vamos a pedir permiso antes de despedirnos. Os hemos robado, así, sin que os dierais ni puñetera cuenta, no, según entrabais, os hemos robado un tuenita de esos que ibais a estrenar. Y yo creo que bueno, ya que lo hemos robado, pedir permiso después de robar... no está tan mal, así que vamos a pedir permiso para ver si podemos poner unos segunditos, sí, como primicia para Surcando, sí, el Rock, de un temita nuevo, no sabemos ni cómo se llama. Vale, el tema se llama Fugitivo, te refieres, es un creo tema que, sí, que... sí, bueno, pues eso es un adelanto que os va a poner para lo que estamos haciendo. Y otra cosa voy a decir, darle de parte del Lobo Negro un saludo grandote a Javi, que es nuestro batera, que no está aquí, que está de camino a hacer un concierto con Carta Blanca, que es su otro grupo, que también mola mucho. Sí. Y de aquí le damos nuestro apoyo y llega bien Javi, ¿vale? A Elena también, que nos apoyó mucho en los videoclips y sobre todo, me gustaría dar un beso y un abrazo y bueno, pues no tengo palabras para expresar toda la gente que viene siempre a apoyarnos, todos, que son muchos, son mucha gente, más de la que yo esperaba, que siempre vienen a nuestros conciertos y siempre hace que nuestros conciertos sean especiales. Eso va para ellos y un abrazo grande de Lobo Negro para todos ellos, ¿de acuerdo? Bueno, ya que estamos con los saludos, manda de parte de Lobo Negro un buen saludo para Costa Rica y para Nueva Zelanda. Bueno, queremos devolverle la batería. Tenemos traerle la batería. Tenemos reportes por WhatsApp de que nos están oyendo ahora mismo, están escuchando Lobo Negro, o sea, en Costa Rica, ¿en serio? Y en Nueva Zelanda. Beso. Bueno, un abrazo grandísimo. Un abrazo muy fuerte. Éxito internacional. Bueno. Oh, yeah. Bueno, y pues muchas gracias a vosotros. Estáis haciendo un trabajo increíble y la verdad es que ya éramos amiguillos de antes. Nos hemos conocido por parte de por Manolo, pero la verdad es que sois unos tíos cojonudos, Surco, y un placer siempre, será un placer tocar con vosotros. Y cuando compartamos un cartel, preparados. Vale. Así que no, claro que por sí. Ahora, guarden de manera sagrada el 5 de febrero que el directo de Lobo Negro es todo lo que un directo de rock and roll debe ser. Ya, exactamente. Os dejamos con esta primicia, Fugitivo en Surcando el Rock. Un beso, Paloma. Eso, chicos. Bueno, se nos va la hora, nos tenemos que despedir. Ha sido un placer teneros aquí de invitados. El placer ha sido nuestro, tío. Así totalmente. Que muchísimas gracias por acogernos y gracias a los oyentes también. Volvemos cuando queráis. A vosotros por venir. Y nos vemos el 5. A darlo todo. Venga, venga. A darlo todo. 5 de febrero en Six. Nos vemos el 5 en Aluche. Recordar sábado 5 de febrero a las 9, calle Illescas, 100, Aluche. El garito es más Six y vais a ver un directazo brutal. 8 pavos con consumición. 8 gritos. Eso está hecho, allí nos veremos. Bueno, para despedirnos vamos a poner un temita de lo que será la banda invitada de nuestra próxima semana, de nuestro tercer programa de Surcando el Rock. No son otros que Trastienda. ¿Qué vamos a ponerle? ¿Qué temita les vamos a poner de su nuevo trabajo? Bueno, pues vamos a ponerles un tema que se llama Rosendo Presidente, con un montón de colaboraciones. Ha colaborado gente de Boycott, de Envidia Cochina, de No Conforme, Kamikazes. Vamos, tenéis que escucharlo y si podéis verlo, porque tienen un vídeo en su página web, tienen un vídeo de cómo se hizo la grabación de este tema, os lo recomiendo de verdad muy gratamente. Entonces, os dejamos buenas noches y buenas noches a todos y todas. Buscando el rock. Buenas noches. Buenas noches, Rose. Yeah. Larga vida al rock. Ya de tontos en la presidencia, yo siendo presidente, aunque sea por narices, eso sería la hostia. No más contratos basura en todas partes, te darían de fumar hasta que te hartes. El bolso para la peña, mucho más barato que en la vida y cuatro días y estoy disfrutando los cohetes. España va bien, cuenta con su apoyo, con el mío también. Hay que darle caña, nena, al que tiene el poder. No le des más vueltas, impreséntate. Estás escuchando revirradio.es. Son las 9 de la noche y 3 minutos. Dream.